Es importante recordar a Manuel Belgrano porque él comenzó todo, la bandera, la escarapela, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es importante prometerle toda la bandera? Es porque demuestra que sos un argentino de verdad.